A partir de este instante, surge Fantasías Navideñas. Aquí, en la emisora de la familia. Sean bienvenidos y participen con nosotros. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad. Buenos días, amigos de la Estación de la Familia. Una vez más estamos ya con ustedes con el programa Fantasía Navideña, que como todos los años llega hasta la intimidad de sus hogares con muchas sorpresas, muchos regalos y música especial, porque ya estamos en la parte final del año 2021. Estaremos preparando ya datos importantes de Navidad y cómo vamos a recibir el año que está por llegar, el año nuevo. Rápidamente vamos a iniciar el programa Fantasías Navideñas. Bueno, pues estamos ya iniciando el programa Fantasía Navideña a través de la Estación de la Familia. Como les decía al principio, estamos ya en los preparativos para la Navidad este 24 de diciembre, las posadas, el arbolito, el nacimiento y luego, ¿cómo vamos a despedir el año? ¿Cómo vamos a recibir el próximo año 2022? A quien le pedimos a Dios que nos traiga tantas cosas bonitas, el nuevo año. Y ya saben ustedes que la fiesta de Navidad pues no existía al principio del cristianismo. No fue hasta que en el siglo II cuando la iglesia llegó a proclamar que el día del nacimiento de Jesús fuera el 25 de diciembre. La iglesia entonces determinó ciertamente el nacimiento de Jesús y ese día concretó para contrarrestar el culto pagano. que se celebraba en ese mismo día al dios Mitra, hacia el año 330 o 335. El emperador Constantino decidió fijar la fecha, el día de Navidad, como el 25 de diciembre. Vamos a seguir platicando y conociendo lo que es la Navidad a través del programa Fantasía Navideña. Estamos saludando a don Salvador Gálvez, a doña Olivia Mejía, a don Jesús Mendoza, que nos se reporta de la ciudad de Totonicapán. Vamos a complacer con mucho gusto. Las 10 de la mañana con 11 minutos en el programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Pues voy a comentarles a ustedes que recuerdo que en el año 354 el Papa instauró la celebración de la fiesta del 25 de diciembre, que marca el inicio del año litúrgico. Esta fecha tiene un valor muy simbólico. En efecto, inspirándose en Malaquías 3:19 y Lucas 1:78, se consideró la venida de Cristo como la subida del sol, la subida del sol de justicia. El 25 de diciembre llegó progresivamente a Oriente y a la Galia en 379, llega precisamente a Constantinopla. Al principio del siglo V en Galia y a mediados del siglo V en Jerusalén, finales del siglo V en Egipto y en las iglesias de Oriente, en el siglo IV se celebraba las diversas formas el 6 de enero, la fiesta de la manifestación de Dios. Esta es una parte de lo que es la historia de la Navidad y del cual estamos comentando con ustedes a través de el programa Fantasía Navideña aquí en la emisora de la familia. Saludos para todos los amigos que ya se están preparando para esta Navidad y ya en estos días pues empiezan las lucitas de colores a tomar parte de las celebraciones del fin de año y naturalmente hay que preparar los regalos y tantas cosas bonitas que en relación a los regalos también la gastronomía del fin de año. Vamos a presentarles más música a través del programa para complacer a los amigos que están sintonizando y escuchando Fantasía Navideña. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía, que nos está pidiendo esta bonita canción. De la mañana con 16 minutos en el programa Fantasía Navideña y les quiero comentar que hablando de lo que es la historia de la Navidad, el emperador Teodosio en el año 425 codifica oficialmente las ceremonias de la fiesta de Navidad, la fiesta del 25 de diciembre y se convierte exclusivamente cristiana. En el año 529, el emperador Justiniano convierte el día de Navidad festivo para todo el estado. Pues la fiesta de Navidad se difundió progresivamente en Europa. Se celebró por primera vez en el siglo V en Irlanda, en el siglo VII en Inglaterra, en el siglo VIII en Alemania, en el siglo IX en los países escandinavos y en el siglo X en los países esclavos. Así fue y así es la historia de la Navidad. Estamos ya preparando pues el arbolito, los adornitos, los regalitos, y por cierto que aquí en el programa ya las canastas navideñas se están viendo aquí en una mesa grande para las personas que sintonizan el programa. Ya nuestro director nos va a comentar cómo va a ser la entrega de la canasta navideña a los amigos que sintonizan el programa. Y claro, me imagino que van a haber sorteos y esté usted preparado para recibir una de ellas, que naturalmente trae tantos productos para que usted los pueda disfrutar en la mesa navideña del 24 de diciembre. Mientras tanto, saludos para los amigos que nos están sintonizando esta mañana y vamos a complacer a don Salvador Gálvez allá en Salcajá. Bueno, hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera con esto que se llama Linda, pero qué linda Navidad. Y fue para complacer a don Salvador Gálvez, que nos está oyendo en Salcajá. Saludos para don Carlitos Humberto Robles, que también está escuchando el programa, y saludando a don Emilio del Rosario Castro. También saludos para don Vicente Soto, que sintoniza también allá en el barrio San Jacinto, en Salcajá. Bueno, pues vamos a complacer

y fue hasta en el siglo II cuando la iglesia proclamó el día del nacimiento de Jesús. Es la historia precisamente de cómo empezó a celebrarse, a conmemorarse la Navidad en todo el mundo. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y ahora vamos a complacer, vamos a ver quién viene ahora. Ya complacimos a don Carlitos Humberto Robles, viene don Vicente Soto que nos sintoniza. Ah, no, tenemos el arbolito de Navidad que nos está pidiendo don Vicente Soto, que él nos sintoniza en Salcajá. Aquí está para usted, don Chentío. A 10 de la mañana con 30 minutos en el programa Fantasía Navideña. Pues fíjense ustedes que ya va a dar inicio cómo se lleva a cabo la corona de Adviento. Pues vamos a recordar que el omnipotente y misericordioso, que es el misterio celestial de la Santísima Trinidad, te dice: familia, creando en la familia humana tu imagen y semejanza de tal forma que quisiste, por la importancia de esta, de que tu Hijo unigénito viniera a cumplir su misión, pues al mundo, naciendo en el seno de una familia. En estos días que estamos próximos a celebrar nuevamente el nacimiento del niño Jesús, la Navidad, debemos de encaminar nuestros pensamientos hacia ese portal de Belén, que es nuestro corazón. Preparar de una manera profunda y también espiritual el pesebre, que son nuestros sentimientos, en donde nacerá nuevamente el niño, que hoy nos da con su venida esa gran oportunidad de nosotros también nacer nuevamente en una vida cotidiana, renovados de nuestra fe, sentimientos propios, paz como hombres y mujeres de buena voluntad. Pues ya sabemos que tenemos que prepararnos para el recibimiento de Jesús este próximo 25 de diciembre. Pues hablando del mes de diciembre, quiero comentarles algo. Fíjense que hay muchas personas que nos están llamando y nos piden, ya se va diciembre. Fíjense ustedes que esta canción la compuso José Alfredo Jiménez, y uno, pues no sé si todos piensan igual, pero cuando vienen las fiestas del fin de año, no quisiéramos que se terminara luego el mes de diciembre, que siguieran esas noches alegres, de luces de colores, de posadas, de nacimientos, de ir a ver el arbolito, el gigante, y así, no quisiéramos, quisiéramos que las manecillas del reloj se detuvieran para seguir disfrutando de lo que es el mes de diciembre. Y las personas dicen, ya, por favor, ya se va diciembre. Es como que estamos ya, no ha terminado el mes de noviembre y ya nos están pidiendo que se vaya diciembre. Lo que pasa es de que José Alfredo Jiménez hizo esta composición porque que ya estaba él en los últimos días del mes de diciembre, y dice, ya se va diciembre, ya es Nochebuena, ya es Año Nuevo. Y nos piden esta canción y todavía no ha empezado el mes, y no queremos que se vaya diciembre, por favor, amigos, no. Mejor vamos a incluir una canción que tenemos por acá, y pues para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Saludos para don Benjamín Macías López, que nos sintoniza en la zona 1. Bueno, hemos escuchado con César Augusto Hernández, que en paz descanse, esto que se llama Ven, Ven, Ven. Bueno, pues fíjense ustedes que los cristianos hemos apreciado las enseñanzas de Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que siga o camina en la oscuridad, sino también tendrá luz en la vida. La luz que prendemos en la oscuridad del invierno nos recuerda a Cristo que vence la oscuridad. Nosotros unidos a Jesús también somos la luz. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse en una ciudad situada en la cima de un monte. Como un medio de preparación, la Iglesia Católica nos propone un tiempo de recogimiento en el cual tenemos que hacer un recuento de nuestros actos, sentimientos y un profundo análisis de nuestra fe. Bueno, pues vital a nuestra vida cristiana, tiempo de Adviento, palabra de origen latín, que significa venida, tiempo de preparación para la venida. Y es aquí como surge la corona de Adviento, del cual vamos a platicar con ustedes. Mientras tanto, estamos saludando a nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía y claro, vamos a complacer a don Benjamín Macías López en la zona 1. Priscila y su Perla del Mar nos ha interpretado Blanca Navidad y fue para complacer a los amigos que están en sintonía del programa Fantasía Navideña, don Benjamín Macías López. Saludos para los amigos que nos prestan su sintonía, la familia López Álvarez en Salcajá. Le vamos a complacer con mucho gusto con esta canción. Después del corte comercial que viene ya con ustedes para luego prepararles lo que ustedes van a hacer, dónde van a comprar, qué van a efectuar en estos días, pues aquí tenemos el corte comercial y después de él vamos a complacer a la familia López Álvarez de Salcajá. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Yeah. los cuajaos de estrellas, que ya es noche buena, vamos a cantar. Todos juntos con los pastorcillos, llevando jazmines al niño Jesús, al niño Jesús, al niño Jesús. Que ha nacido a mitad de la noche, los animalitos le han dado calor. Van siguiendo un cometa plateado que se ha detenido sobre un olivar. Hay luciérnagas revoloteando, la escarcha y la luna le van a adorar, le van a adorar, le van a adorar. Hay fragancia de los limoneros, aunque es pleno invierno, florecieron ya. Se respira un aire distinto, en toda la tierra se siente un rumor. Va endulzando a los corazones, no saben que lejos ha nacido ya, ha nacido ya, ha nacido ya. Por Belén en un pobre establo adoran al niño de Dios. Por Belén en un pobre establo adoran al niño. Que acabamos de escuchar, hemos tenido el gusto de complacer a la familia Álvarez, López Álvarez, allá en Salcajá. Bueno, y también la otra canción que vamos a presentar, pero recuerden que en esta ocasión vamos a recordar que en la Iglesia Católica se utiliza la corona para remarcar cada uno de los domingos de Adviento, en el cual podemos ir renovando y cambiando nuestra actitud para la venida del niño Jesús, siendo cuatro colores los utilizados y el más oscuro, el más claro. Fíjense que el más oscuro es el morado, el verde, rojo, amarillo, que significa el cambio en nosotros hasta llegar a la claridad. El nacimiento de Jesús es la candela blanca que está precisamente en el centro. Como nos podemos dar cuenta, la Iglesia nos propone una forma distinta de vivir la Navidad, dejando a un lado el materialismo y el consumismo en el que estamos totalmente inmersos, y experimentar el verdadero sentido que tiene la Navidad en compañía de nuestra familia y en el seno de en el Santo Hogar. Vamos a recordar que la corona de Adviento tiene sus colores que son utilizados, el más oscuro hasta llegar al más claro, morado, verde, rojo, amarillo, y en el centro está la candelita blanca que significa el niño Jesús. Seguimos con ustedes a través del programa y naturalmente el programa Fantasía Navideña, que llega hasta sus hogares y complaciendo a los amigos que nos sintonizan. Saludos para la familia López Álvarez en Salcajá, doña Rosario López en Cantel, y saludos para don Benjamín Macías López, Maco Leiva en la Unión Americana, gracias por el mensaje, y también a don Vicente Soto en Salcajá. Buenas razones para amar. right together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you boo. Come on, it's lovely weather for a sleigh right together with you. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, let's go. Let's look at the snow. We're riding in the wonderland of snow. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like birds of a feather should be. Let's take that road before us and sing another chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you boo. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like birds of a feather should be. Let's take that road before us and sing another chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. It's lovely weather for a sleigh ride together with you. With you. With you. Seis minutos faltan para puntualizar las 11 de la mañana en el programa Fantasía Navideña de TGD La Voz de Occidente. Bueno, pues las celebraciones navideñas, fíjense ustedes que se inician precisamente, bueno, en estos días ya se ven las lucitas, los adornos, los regalos en los supermercados, en las calles y todo lo que usted está presenciando, pero oficialmente las celebraciones se vienen ya iniciando y se han acostumbrado en el Día de Concepción, y es lo que surgieron a mediados del siglo XIX. Desde las 6 de la tarde hasta las 7, es decir, 6 de la tarde, el día 7 de diciembre, el ambiente cambia en toda Guatemala. El olor a las candelas, las luminarias, se aprestan a recibir ante algarabías y truenos de cohetes el día clásico de Guatemala, como refería don Ramón, el 8 de diciembre. Festividad de la Inmaculada Concepción, la Virgen María. En estas muchas residencias se acaban de las novenas y se queman las faroles, como también tradicionalmente celebran el día de la quema del diablo. Se entonan cánticos alabados, además sones de Pascua, que es la noche de viñuelos, de batido de Súchere, esto es en la capital de Guatemala, que la puerta de la Navidad se abre a partir de las 6 de la tarde, con la quema de la basura, la quema del diablo, la procesión de la Inmaculada Concepción. Así se va iniciando la festividad del fin de año en diciembre. Además de todo esto, recuerden que el 7 de diciembre también es el Día del Locutor, del cual estaremos platicando más adelante de esto a través del programa Fantasía Navideña. Y claro, vamos a complacer a Luis Fernando con esto que viene para él. Llega un Santa Claus, llega un Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all here's a reindeer pulling on a rein. Bells are ringing, children sing, all is merry and bright. Hey, bring your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, here comes Santa Claus, oh, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Continuamos con el programa Fantasía Navideña y recuerden que la aurora de aquel 8 de diciembre, aquellos años, ¿cómo era esta celebración? La aurora del 8 de diciembre era sorprendida por los repiques de campanas en el templo de San Francisco, que acompañadas precisamente de los repiques de campanas, de cohetes, de vara y bombas voladoras, anunciaban la clásica festividad desde muy temprano los balcones de las residencias de la Calle Real, así se conocía la Sexta Avenida de Zona 1 en la capital, pues esta Calle Real se cubría de cabalgaduras azules y celestes que en terciopelos y damascos simbolizaban el color mariano. Mientras tanto, las redes de pino se tendían sobre las empedradas calles de mercaderes en Boca Calle de la Plaza Mayor, allá en la capital de Guatemala. Lo mismo sucedía en los barrios de Santa Teresa, como la calle del Sagrario y de la Universidad, que eran itinerario tradicional del rezado franciscano. Así iniciaban las festividades de diciembre, el día 7 y 8 en la capital de Guatemala, y también eran otras las celebraciones como la quema del diablo en los departamentos de nuestra Guatemala. Tenemos el corte comercial y después del corte de las 11 de la mañana vamos a complacer a Marta Sack, que nos está escuchando en la zona 2 de Quetzaltenango. Ya con trabajo y dedicación puedes cambiar. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM.